Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Empezamos este análisis de las noticias de alhama.com justo después de la estupenda introducción que ha preparado nuestro director Juan Cabezas. Y bueno, vamos a analizar un tema que, de verdad, es para tirarse de los pelos. Ya te digo, es una situación bastante límite. Porque, claro, cualquiera puede imaginar lo que es intentar vivir de lleno en el siglo XXI, o sea, teletrabajando, pagando con tarjeta, pero con un suministro eléctrico que juega al escondite. Es que es una locura, ¿eh? Totalmente. Alguien quiere mandar un correo vital, o en la farmacia necesitan mantener los medicamentos fríos, y de repente, ¡zas!, oscuridad. Oscuridad total, sí. Y esa es la frustrante realidad que cuenta un reciente artículo de nuestra redacción sobre Kazín. Exacto. Kazín es un pueblo de unos 600 habitantes, que está harto, y con muchísima razón, de vivir con apagones diarios. Claro. Y ojo, que no hablamos solo de cortes de varias horas, que ya de por sí sería grave. Ya, desde luego. Hablamos de algo que para la tecnología actual es casi peor. Me refiero a esas cortes de segundos o minutos que entran en bucle. Bueno, vamos a analizar esto porque fíjate en los datos. La alcaldesa, Josefa Ramírez, denuncia que estos bucles a veces duran media hora seguida. O sea, la luz viene y va sin parar. Es como intentar gestionar un negocio o enviar un informe mientras alguien te desenchufa el router de internet cada 5 minutos. Lo fascinante aquí, bueno, fascinante por llamarlo de alguna manera, es que un corte de 5 segundos parece poca cosa si piensas solo en una bombilla. Claro, la bombilla parpadea y ya está, no pasa nada. Funciona con bombillas, funciona con servidores, datáfonos, equipos médicos, y esa tecnología no vuelve a encenderse al instante. Ni de broma, claro. Un router o el sistema de la consulta médica tardan 5 o 10 minutos en reiniciarse. Así que si la luz hace un microcorte cada 15 minutos, el sistema nunca llega a arrancar del todo. ¡Ostras! Claro, entran en un bucle infinito. Eso es. El pueblo entero entra en un bucle de reinicio del que no puede salir. Es la parálisis absoluta. O sea, un choque frontal entre una infraestructura física súper antigua, un simple cable, y nuestra dependencia digital. El bar no puede cobrar, la administración local se detiene, la vida se congela. Exactamente. Los servicios públicos esenciales se colapsan por completo. Y claro, si un pueblo entero colapsa cada 2x3, la pregunta obvia es ¿quién está al mando de este desastre? ¿Y qué excusa están dando? Porque el artículo menciona las quejas constantes del ayuntamiento hacia Endesa. Así es. Y la justificación de la empresa ha ido variando de forma, digamos, bastante curiosa. A ver, cuéntame. Pues hace años argumentaban que la culpa era de las aves que se posaban en el tendido eléctrico. Madre mía, las aves. Sí, sí. Luego, más recientemente, responsabilizan a los temporales. Y después están los supuestos cortes por mantenimiento. Pero ojo, un inciso ahí, cortes por mantenimiento sin avisar a los vecinos. Pues parece que sí, eso denuncian. Es que si vas a dejar a una farmacia sin poder dispensar recetas electrónicas o a un teletrabajador colgado en medio de una reunión, lo mínimo es mandar un aviso. Resulta incomprensible. Totalmente incomprensible. Aunque, bueno, si conectamos esto con el panorama general y siendo justos con la información de la noticia, la empresa ha movido ficha hace poco. Ajá, a ver qué han hecho. Han anunciado que hay una inversión en fase de tramitación para reforzar esa línea aérea de media tensión. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues de unos 70.000 euros. Además, tienen prevista una reunión inminente con la alcaldesa para detallar la intervención. Espera, frena un momento. ¿Me estás diciendo que la solución técnica para que 600 personas recuperen su vida normal cuesta solo 70.000 euros? Así es, 70.000 euros. Pero si eso es lo que cuesta un coche de gama alta, si el problema lleva años enquistado, ¿por qué han tardado tanto en aprobar una inversión tan pequeña para una corporación tan grande? Ahí les he dado. Y esa es precisamente la gran frustración que se respira en el artículo de alhama.com. No se trata de construir una central eléctrica nueva. Claro, no es una obra faraónica. Exacto. Es solo adecuar una línea existente para que soporte la demanda sin venirse abajo a la mínima. Pero claro, la infraestructura en núcleos pequeños a menudo queda en un segundo plano. Pues en definitiva, toda esta situación deja a Kazín en pausa. Un municipio entero cruzando los dedos para que esa próxima reunión y esos 70.000 euros se traduzcan en soluciones reales. Y no en un simple parche temporal hasta el próximo día de viento, claro. Exacto, porque al final todo esto nos deja con una duda bastante incómoda. Para darle una vuelta. A ver. Si una inversión técnica relativamente pequeña puede devolver la normalidad a 600 personas, ¿por qué los servicios esenciales en zonas rurales a menudo solo reciben atención cuando el problema se vuelve insostenible y llega a la prensa? Es una gran reflexión, desde luego. Da muchísimo que pensar sobre cómo se trata el entorno rural. Totalmente. Y bueno, con esto terminamos el comentario de esta noticia. Seguiremos preparando más información de los artículos que elabora la redacción y los demás compañeros de alama.com. Eso es. Siempre bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que está ahí en el control técnico. Un saludo y nos escuchamos en la próxima conexión, aquí en Radio Alama en Internet. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.